Siamese lovers we were. You and I had the best thing in the world. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Tengo ni idea. Con Alex Castellano. Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos una vez más aquí en Paradigma Radio, un sábado que queremos estar con ustedes y acompañándoles a esta hora de la mañana tempranito. Igual usted está aún en la cama, ¿sí? Atápese porque está fresquita en la mañana. No hace frío, ¿eh? Pero está fresquita. Y si está desayunando, pues que aproveche el cafelín que está tomando. Y esa tostadita, ¿eh? ¿Seguro? ¿Sí? Y no olvide un poquito de aceite, ¿eh? Aceite de oliva, que quedan exquisitas las tostadas en una mañana de sábado. Parece que todo va con más calma, con más tranquilidad. Por lo tanto, en fin, que le aproveche. Y le invitamos para que nos acompañe durante 3 horas, si le parece bien, hasta la 1 del mediodía. Y agradeciendo indudablemente a JJ, nuestro técnico, nuestro productor, el sonido que llega a donde usted se encuentra es gracias a esas manos que tienen mucha destreza. Y le agradecemos a JJ que esté una mañana más aquí con nosotros. Por lo tanto, vamos a comenzar el programa de hoy. Así que quédese con nosotros un poquito más, ¿vale? Quédese. Y no hay cosa más agradable que empezar un programa que con todos los amigos que vienen aquí a la radio, especialmente Joval, que te doy la bienvenida, amigo. Buenos días. Hola, Alex. Buenos días. Oye, ¿fresquito o no es fresquito? Sí, mañana. Sí, hace fresquito, pero no llueve, que hubiera sido maravilloso empezar diciendo qué día más lindo de lluvia, que moja nuestras calles, las limpia, el aire y los campos, por supuesto. Claro. Pero y los pantanos que están ¡buah! Muy mal. Todo llegará. Como ha llegado una situación muy especial que vive Andalucía, porque creo que ha habido un cambio muy importante en Andalucía desde hace una semana atrás. En esta semana que estamos viviendo hubo un acontecimiento muy especial, hubo algo que podríamos llamar justicia para recordar la memoria de quienes han sufrido durante alrededor de 80 años por la pérdida de sus seres queridos, por tener que silenciar sus ideas, por tener que ocultar su identidad e incluso salir de los pueblos de aquí, de Andalucía a otros lugares de España donde no le conocieran. Porque llevan una cruz, tal vez de un pecado muy grande, ser demócratas. Porque después del golpe de Estado, que se produjo en el año 36, con Franco, el dictador Franco, a la cabeza, ocurrieron muchas cosas. Y esta semana aconteció en Sevilla que ese momento de emoción tan grande y tan contenida por tantas personas, hombres y mujeres, ya mayores o jóvenes o nietos, de quienes fueron víctimas de la dictadura franquista, pues hubo un hecho que fue muy especial. Y por eso queríamos comentar esta mañana con Gobal, como andaluz. Gobal, hola, ¿cómo te sientes? Sí, sí. Bueno, sí, ya estamos hablando del desahucio de Queipo de Llano en la Basílica de la Macarena. Y me siento, lo estaba comentando fuera de antena, me siento engañado porque por primera vez, con 66 años que tengo, que se dice pronto, he escuchado unas declaraciones que son las que este señor hacía en junio del 36. Y este señor ha estado en una iglesia, pues venerado, en cierto modo, cuando en realidad lo que tenía que haber estado en otro sitio muy muy diferente. De cualquier manera, quiero centrar todo esto en, bueno, yo no tengo ni idea, en ocasiones, es la frase, es el título de esta emisora, de este programa que tenemos, no tengo ni idea, pero por eso estoy estudiando biología, y lo quiero llevar al campo de la biología. Una de las cosas importantes que creo que tendríamos que hacer es aprender de los errores, y creo que este señor es un error, y no nos han enseñado a admitir ese error. Y escuchemos qué decía este señor, cómo arengaba a las tropas para que actuaran de esta siguiente manera. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad, y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Dime que no pone los pelos de punta, ¿eh? Bueno, yo estoy emocionado, la verdad, porque me siento muy triste, la verdad, porque he sido profesor y he participado del proyecto educativo durante 40 años en la escuela pública, y la verdad es que creo que esto ha sido no sé, atrapado, quitado de la realidad, cuando estas declaraciones hubieran servido mucho para avanzar en el amor, para avanzar en la masculinidad, para avanzar en la igualdad, cuando todo esto ha estado existiendo desde el año 36. Y me siento mal, porque creo que hemos estado en la democracia sin hablar de este tema. Es aquello que decía que el temario, al final del temario siempre aparece la guerra civil, y ya sabemos que el final del temario nunca se da. Pero claro, esto se oculta porque personajes, asesinos como este, aún le seguían rindiendo pleitesía hasta hace muy poco, y además que claro, cuando ves que no se hace justicia, cuando ves que se le venera, cuando ves que la familia de este señor vive en lugares increíblemente grandes, importantes, en no me sale la palabra ahora, pero viven en unas casas inmensas que fueron expropiadas de una manera irregular. Casoplones. Sí. Ya tenemos la palabra ahí. Sí, casoplones, y que estas personas, estos familiares, viven en un casoplón conseguido con sangre, con la miseria, con el odio, persona puede sentir, sí, por otra, cuando este asesino mandó a matar más de 45.000 personas. Entonces, claro, como que Andalucía se quita encima un peso histórico muy grande, y que esperamos que con el tiempo se vayan limando estos dolores, vayan desapareciendo estas penas, porque se está haciendo justicia, ¿no?, de algún modo. Sí. Yo insistiendo de nuevo en lo de la biología, creo que si el Homo sapiens hemos llegado a donde hemos llegado, para bien y para mal, porque la verdad es que es cuestionable a dónde hemos llegado, porque el planeta no está como para tirar cohetes, evidentemente esto va muy mal. Pero pues, si hemos llegado y hemos avanzado y hemos progresado, ha sido por el elemento contrario al odio, es al amor, al respeto, a la comprensión del otro. Sin embargo, esa frase que hemos escuchado de este militar, de golpista, no invitan al odio, al contrario, invitan al amor, invitan al odio. Y eso es lo que me pone triste, que por qué se ha secuestrado durante la democracia todo este relato, que seguramente en otros países que han vivido el fascismo como lo vio Alemania e Italia, no se ha secuestrado, al contrario, se ha puesto encima de la mesa. Se ha quitado de raíz esto, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, al no quitarse, pues no es fácil que ahora pues surjan algunas pequeñas malas hierbas que van creciendo. Y como ese discurso por desgracia, en las redes algunas veces funcionan tan rápido, del odio y de porque detrás de las redes es fácil expresarse, pero a la cara es muy complicado. Entonces, en fin, no quiero seguir insistiendo sobre esto, solamente poner el dedo en la llaga sobre por qué y qué hemos hecho algunos de los que estamos ya aquí, que no son nuestros abuelos, como dicen, es que la guerra ya está muy lejos. No, lo estamos haciendo hoy, mañana ya se va a poner en los colegios estas declaraciones de este militar para comprender hasta qué punto este tipo de cosas nos hacen que no seamos una España mejor. Eso es lo que me preocupa. Oye, pero hay malas hierbas que aún andan haciendo declaraciones como esta, por ejemplo. Mire, yo la verdad es que me gusta mucho más hablar de los vivos que de los muertos. Y creo que la política debe centrarse en solucionar los problemas de los vivos y dejar a los muertos en paz. Pero allá cada uno con sus prioridades. Me preocupa mucho la situación económica de mi país, la situación social de mi país y la situación institucional de mi país. Y por tanto yo no voy a hacer política con los muertos, porque no creo que esa sea la prioridad de los ciudadanos españoles en este momento. Y quienes están bajo la dirección de este señor que habla, pues utiliza a los muertos en el Parlamento cuando se habla de las víctimas de ETA y se obvia o no se menciona las víctimas del franquismo que aún no han sido resarcidos de ese dolor, de esa injusticia, y esperamos que a partir de ahora todo esto empiece a evolucionar, a cambiar, y que la gente que ha sufrido durante tantos años este olvido comiencen a tener una posibilidad de encontrar su descanso, su paz. Sí, sí. En fin, creo que ha dicho, no sé si ha dicho la situación anímica de los habitantes de este país. Sí. ¿O la anímica ha dicho? Sí. Sí, ha dicho también. Económica. Económica. Que un pequeño matiz, ¿eh? Sí, yo creo que hay ciudadanos de este país que situación anímica no era la mejor, y este tipo de pequeños actos la mejora, por aquello de que en un momento determinado, cuando se vislumbra la verdad, cuando se dice la verdad, los humanos nos sentimos mucho más tranquilos, mucho más, digamos, equilibrados, mucho más más felices, en definitiva, ¿eh? cuando el PIB se mida no por la economía, sino se mida por la felicidad de un país, seguramente las cosas cambiarán. Pero insisto, hoy hace un bonito día, hace sol, ¿eh? Yo repito que tal vez lo bonito hubiera sido que hubiera estado lloviendo, pero no llueve aquí en Andalucía, no llueve aquí en Córdoba. Pero creo que en un momento determinado tal vez deberíamos de pasar página, ¿eh? Este señor ya no está donde estaba, pero tal vez lo importante debe ser que aprendamos de los errores. Yo creo que esto es fundamental. Si no aprendemos de los errores, vamos a repetirlo de nuevo. No, en realidad es así. En todo caso, Javi, JJ, como los olvidados, son los olvidados de toda la vida, ¿no? De que a lo mejor estos 80 años lo han querido hacerlo de una forma premeditada y con nocturnidad y alevosía. Sí. Pero es que ahora tenemos que buscar otro camino y buscar otros colores de la vida, como tú decías, y que esa justicia pues se note en la gente, se vea más alegre, ¿no? Sí, más feliz. Sí. Porque eso no se puede comprar con dinero, según este señor. No se puede comprar con dinero. Ni, o sea, la alegría, ni la paz, ni la felicidad, ¿no? Sí, esto no se puede comprar. Eso decía que el PIB habría que medirlo en niveles de felicidad de los individuos, ¿eh? Y entonces, claro, ahí también muy largo de exponer todo este tipo de cosas. Todo es tan complejo que al final, como no tengo ni idea, pues mejor no meterme en jardines difíciles. Simplemente quería comentar eso. Muy bien. En todo caso, seguimos buscando la posibilidad de encontrar ese puntito de paz y coincidencia y empatía con quienes lo han pasado mal durante tantos años, durante tanto tiempo, y que ahora pues... Y además la causa por lo que lo pasaron mal, por defender la democracia. Por defender la democracia. O sea, que tampoco es que lo pasaron mal porque estaban en Las Vegas apostando y perdieron. Perdieron. Qué mal lo he pasado, he perdido todo mi capital. No, sí, perdón, no. Estábamos hablando de cosas mucho más serias, mucho más vitales, mucho más realistas, mucho más cercanas. Oye, ¿y eso que los escritores cuando escriben la historia son los que es del mando que ha ganado? ¿La historia se escribe también del otro lado, de los que pierden? Lo que ocurre es que en ocasiones la historia la puede escribir alguien, pero los sentimientos que tienen de los que vivieron la realidad, esas no se pueden cambiar. Eso se viven y se tienen ahí. Este es para mí el gran fracaso de todo esto, ¿no? Que resulta que en un momento determinado alguien quiso escribir la historia de una manera, pero el sentimiento de la gente. Hay una frase que en las redes están circulando mucho estos días a raíz de esto, ¿no? Dice, ¿ah, sí? Es que sí, hay una dice, es que en la transición no se pudo hacer porque estaba muy cerca y ahora ya no se puede hacer porque ya está muy lejos. Entonces, ¿esto cuándo se pudo hacer? Sí, yo creo que en este se tenía que haber hecho en algún momento, ¿eh? Ahora está tarde. Para algunos dice que no hay que hacerlo porque ya es tarde. Pero a esos mismos pensaban que cuando llegó la transición tampoco se podía hacer porque había amenazas de golpe de Estado, etcétera. Entonces yo creo que lo importante sería la verdad. Yo abogo por la verdad, aunque la verdad es una palabra que tiene su miga, ¿no? Sí. Ahí vamos a entrar en una sí, en un sí. tema muy complejo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque claro, eso que tú dices, la libertad puede ser un objetivo a alcanzar o bien una forma de vivir. Sí, bueno, porque también los matices... Sentirte libre, ¿no? Sí. Decía Mujica, que estuvo 13 años en la cárcel, dice, ellos creían que me tenían encarcelado, pero yo era libre. Ajá. Entonces, sí. ¿qué es la libertad? Eso es un tema muy bonito que un día... Sí, conversaremos sí, de ello, pues, ¿no? Sí, pues, es que tú haces una pregunta que no tengo ni idea. Ese es el nombre del programa. Pero en ocasiones uno tiene... Bueno, se tiene pincelada de lo que puede entenderse, pero sí. La libertad muchas veces se vive a nivel individual, pero sobre todo creo, y yo soy muy muy muy partidario, de la mirada colectiva, porque es biológicamente hablando, también hay que decir que si este Homo sapiens ha llegado a donde está, es porque ha sabido trabajar en colectividad. Ha sabido trabajar en colectividad y como eso es así, no hay otro remedio, pues creo que en un momento determinado funcionamos de esa manera. Y yo ponía ante ya una viñeta hablando de la caza y decía que la caza ha evolucionado, pero sobre todo para cazarnos entre nosotros mismos. Esa es la que realmente ha evolucionado. Es decir, la otra caza pues no ha evolucionado, pero para cazarnos entre nosotros, o sea, si vemos las grandes maquinarias de caza que existen hoy en el mundo, no están pensadas para cazar ni elefantes, ni jirafa, ni siquiera un bichito del COVID. No, están pensadas para matarnos a nosotros mismos. Eso tiene WhatsApp. Oye, y volviendo a tu inquietud, que durante los años del colegio que estabas tú haciendo clases, hoy en día se puede modificar los currículums de estudio para enfocarlo a una realidad que vive España. Vamos, no es que se pueda, es que creo que se debería, que es una cosa distinta, se debería cambiar los currículos. De cualquier manera, yo creo que más que los currículos, en ocasiones es la misma predisposición del profesor al desarrollo de los currículos. Sí, porque yo te puedo decir que la finalidad educativa de esta educación que tenemos ahora mismo habla de pensamiento crítico y pensamiento creativo, y luego resulta que la aplicación de eso pues no se da. No hay pensamiento crítico. Bueno, no hay, sí hay, pero la verdad es que en el sitio en el que está situado como objetivo finalista no se trabaja. Es decir, que al final entramos cada profesor en su materia. Yo, que he sido profesor de dibujo, pues seguramente no, ciertamente he trabajado mucho más la perspectiva cónica que todo ese planteamiento de creatividad o de pensamiento crítico que se supone que también estaría transversalmente en todos los estudios. Y yo pienso que eso es muy triste y tal vez habría que hacer una reflexión sobre qué está pasando al respecto. Espero que se haga y de forma honesta y clara, porque es la única forma de encontrar una salida a una situación que empieza ya a modificarse, y eso a mí me alegra mucho, ¿eh? Que costará un poquito más, tardará menos que si no se hiciera, ¿no? Sí, tardará menos. Fíjate que en estos días también, a raíz de lo que estamos hablando, de la exhumación del cadáver de este señor, yo tengo tengo dudas, a lo mejor si quieres de forma cínica, de si hubiera sido lo mejor dejarlo. Fíjate lo que estoy planteando, dejarlo, como dejar otro tipo de cosas y debajo escribir ¿quién es este hombre? Vamos, yo, esa lápida que había en la Macarena y debajo le escribe las palabras que hemos escuchado, yo creo que hubiera sido interesantísimo, porque ahí vemos el error y lo vemos de una forma clara. Evidentemente, ya se hubieran encargado de quitarlo los miembros de la Macarena, ya se hubieran encargado de quitarlo la misma familia, porque claro, eso es que no se sostiene, ¿eh? Sí, entonces, en ocasiones, cuando vamos a quitar una calle de un golpista, pues en vez de quitarle el nombre en la calle, le pone debajo el historial. Ya veremos cómo alguien se encarga de quitarlo. Sí, porque en ocasiones, yo he estado observando, estoy siguiendo cómo el espacio público está siendo decorado en ocasiones, pero casi siempre ponemos a elementos o a individuos que hablan de la ejemplaridad de su forma de vivir. Y entonces los tenemos ahí como un hito, como referencia. Pero si realmente en algunos de estos pusiéramos debajo cuál ha sido su acción vital, pues seguramente los mismos cercanos a ellos son los que se encargarían de quitarlo. Pues es el monumento a Franco. Algunos casos sería el nombre de la calle y una retaila de... Sí, sí. En fin, vamos, es una propuesta, sí. Si quiere, de tipo artístico, que crítico, para utilizarlo, ¿no? Es decir, utilizar el elemento y sería más de choque. Sí, porque al final, cuando pasen los años, a lo mejor ya nadie ni se acuerde de este... Adiós, gracias. Bueno, adiós, gracias, que me sale de forma natural, ¿no? Este eso también, señor. Eso es otro debate. A la naturaleza, gracias, de que cuando pase el año, pues los años, este señor pues no se acordará. Oye, ¿por qué hablamos de como si fuera un señor? Bueno, pues este individuo, sí. Este individuo, ¿no? Sí, bueno, en fin, las palabras yo sé que son engañosas en ocasiones, pero bueno, este individuo... Este individuo que yo no creo que sea tan individuo en la individualidad. Sí, él no estaba solo. Estamos hablando de un individuo, pero ahí hay un seguimiento detrás de un montón de personas que en aquel momento, cuando admitían todo aquello, digamos que están en el mismo frente, en la misma línea. Sí. Y que muchos pues siguieron en la vida y que su familia, que la familia no tienen culpa de nada. La familia, bueno, mi padre fue el que fue, mi abuelo fue el que fue, mi abuelo ya no, mi tatarabuelo no sé ni quién es. La familia no tienen culpa. Eso también se está discutiendo en las redes. ¿Qué culpa tiene la familia? Pero la familia, cuando ha salido el cadáver, han dicho... Han frases, aplaudido, Bueno, sí. Viva Franco. Tal vez las vivas. Sí. Esas son realmente, porque la aplaudí, al fin y al cabo. Pero al fin y al cabo, todo esto son manifestaciones externas de un sentimiento emotivo. En fin, que eso, ese es mi tema. Pero tú imagínate la emoción que vivía la familia de las víctimas. Claro, lógicamente. Claro. Lógicamente, claro. Si hablamos de emoción y... De un levantamiento de cadáver, pues imagínate la desaparición de un ser querido que además ni siquiera ha aparecido. Ni sabe dónde está, etcétera. Pero en fin, yo siendo un poco crítico con Feijóo, eso de lo del vivo al bollo y del muerto al hoyo, creo que hay que ser un poco más sensible. No, es sensible, ¿no? Sí, de cualquier manera, yo creo que tampoco Feijóo representa al PP, en el sentido, y esto me da alegría, yo creo que he escuchado voces del PP, voces destacadas del PP, donde condenan todo ese vandalismo que hemos dicho ahora, con lo que me siento muy muy muy gratamente confortado, ¿no? Porque decir, bueno, en realidad hay esperanza de que en un momento determinado hay personas en el arco parlamentario que sí que comprenden. Oye, pero entonces me surge la pregunta a raíz de lo que me estás diciendo. Este señor quiere ser presidente de gobierno y va a gobernar también a lo suyo solo. Bueno, ¿cuál será su idea? No lo sé. En fin, hombre, yo creo que lo ha dicho muy claro en sus declaraciones que hemos escuchado ahora. Él se va a centrar en la economía, entonces, bueno, pues si la gente entendemos que la economía lo es todo, pues a lo mejor hasta lo votan, Pero de nuevo ahí volvemos a la necesidad, y yo la tengo mucho, del trabajo en la escuela, de la pedagogía, de explicar pedagógicamente qué es lo realmente importante en la vida, que el poseer, el concepto de economía... Partiendo siempre de que hay gente que vive bajo niveles de pobreza muy marcados, pero que en ocasiones creemos que somos pobres porque no tenemos el coche ese grande o tenemos el último modelo de móvil y nos creemos pobres, pero por favor. Entonces, eso hay que explicarlo con mayor frecuencia en los colegios, tener una visión distinta. Alguien dirá, bueno, esta es tu visión, ¿no? Pues bueno, claro, seguramente sea la mía, ¿no? Claro. Pero utilizando una cosa, que todas las palabras son engañosas, iba a decir el sentido común. Pero también engañosos. Sí, que también podemos sacar punta al respecto. De todas maneras, por darle un toque de optimismo a esto, creo que esto nos ha dado una lección, a mí al menos me la ha dado, yo creo que a mucha gente también, en el sentido de que no han engañado, desde que, y no han engañado no a aquellos que dijeron que llegó la de aquellos que vivimos durante la dictadura, sino también en la democracia hay gente que nos han secuestrado algunas cosas de la historia. Gobal, pues hemos hecho un ratito ya. Sí, hemos hecho un ratito. Pasa rápido, ¿no? Sí, muy muy rápido. Yo insisto que Alex y un servidor tomamos café de cuando en cuando y se nos va la hora muy rápido. Volando, sí. Sí, volando. Sí. Se nos va. Pero bueno, eso significa que tenemos muchas cosas que contarnos y eso es lo que hemos querido compartir con nuestros amigos y amigas oyentes. Así que lo dejamos para el próximo sábado. Lo dejamos para el próximo sábado, a ver si podemos hablar del éxito. Que es y a tema... ver si tenemos éxito. Bueno. Para llegar al sábado, me refiero. Ya. Bueno, cuando hablemos del éxito, veremos qué es tener el éxito y creo que lo tenemos. Sí, ¿eh? Al menos en el concepto que yo tengo, que no es que sepa mucho, pero algo sé. Lo descubriremos. Lo descubriremos. Gobal, hasta el próximo sábado y muchas gracias. Sí. Antes de morirme, quiero estirar lo posible hasta salirme de la posibilidad. Quiero ser de acero si alguien me ataca los sueños y deprisa cuando quiera caminar. Despertar entre tristeza y que bate mi presencia pa' sacarme una sonrisa de verdad. Recorrerme el mundo volando encima de un burro, que lo menos importante sea llegar. No dejar de equivocarme, tropezarme y levantarme, enamorarme de mi tierna levedad. Ir de rabé sin descanso, cuando cumpla 80 y tanto, quiero navegar en barco por Granada. Porque solo tengo un corazón, solamente un corazón vulnerable ante tanta inmensidad. Ah, y si no lo riego yo con anhelo y con sueño, yo se me morirá de pena en un rincón. Vida buscando malezas por las que cruza, convencer a las hormigas de que suelten ya las migas y se las coman, que ya está bien de curra. Fomentar mi salvajismo, revolcarme como un niño por el barro y cada mancha disfrutar. Me hará al borde del abismo, comerme el mundo a mordisco, no olvidarme de mí mismo nunca más. Porque solo tengo un corazón, solamente un corazón vulnerable ante tanta inmensidad. Ah, y si no lo riego yo

Soy Katy Roja, de profesión jubilada. Hice el asesor de seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos, que el actual orden global de este mundo, del mundo en el que vivimos, se ve amenazado por el avance de potencias autoritarias, por el caso de Rusia y de China, que lo que quieren es imponer en el mundo un orden multipolar. Desconozco las ocultas intenciones de los gobernantes de China y de Rusia, pero así a bote pronto yo no veo tan mal lo de la multipolaridad. A mí me suena que la multipolaridad está reñida con la superioridad y el dominio absoluto de uno sobre todos, de uno sobre el resto del mundo. Quizá con esta afirmación, el civilino asesor de seguridad nacional esté expresando el temor que tienen los amos de esta parte del mundo a la pérdida de la hegemonía mundial de los Estados Unidos. Y a lo mejor por eso la política exterior del gobierno de Joe Biden descarte en la guerra esta toda negociación. Quizá por eso el eje de su estrategia es estirar la cuerda al máximo, llevar el conflicto al límite hasta conseguir imponer los intereses norteamericanos. Y la verdad es que nos interesa a los europeos estar al servicio de esta estrategia de los Estados Unidos. ¿No será preferible para nosotros un mundo multipolar en el que Europa forme parte de uno de esos polos, de uno de esos polos como el resto? Yo no me veo capaz de responder a esa pregunta, pero sí estoy segura que este juego de poder de la escalada del conflicto sin fin en la guerra de Ucrania está poniendo en peligro al mundo entero. ¿Qué más necesitamos para salir a las calles pidiendo el fin del conflicto, la apuesta racional por la negociación? ¿Qué más necesitamos? La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Half a dollar more than I would need to get by. Cause I'm a billionaire if you count every sunrise. We can buy your side and every good night. If all you had was the way that I love you, you'd have more honey than the honeybees in June. No tengo ni idea. Long as I have you, nothing we can't do. Fly me back to the moon where you took me. Siempre la vida nos da muchas oportunidades, ¿eh? Y siempre nos sorprende. En la vuelta de una esquina nos encontramos con algo distinto, diferente. A veces lo miramos, a veces lo aceptamos o pasamos de largo. Siempre tenemos una oportunidad de poder en la vida descubrir cosas nuevas. Y hay personas que trabajan en este tema y sobre todo intentan despertarnos de esas situaciones que nos encontramos de a veces de inconsciencia, pero que a lo mejor con un poquito de conversación, charla, podemos entrar en una dinámica en que podamos crear esa curiosidad por aprender cosas nuevas. Y ese es el deseo de este espacio aquí en nuestro programa, Y le agradecemos a Jesús Gala que nos visite esta mañana. Buenos días, Jesús. Buenos días, Alex. Espero que estemos bien, ¿no? Sí, muy bien. Ah, estupendo, estupendo. Profesor infantil, ¿no? En primaria. En primaria. Profesor en primaria. ¿Qué curso estás haciendo? Por ahí mismo estoy en segundo, con los niños de 7 años. Son revoltosos, ¿no? Son como todos los niños, pues bueno, son un poquito nerviosos, sí. ¿Y el maestro se pone nervioso o no? El maestro también se pone nervioso. Qué bueno. Igual que ellos. Sí. Pero bueno, para eso estamos trabajando, para que ellos vayan cogiendo su rutina y la vayan haciendo cada vez mejor. Y yo también aprendiendo con ellos cada día a ver dónde están mis límites y mejorar al mismo tiempo que ellos. ¿De los niños se aprende? De los niños se aprende muchísimo. Muchísimo. Pero para aprender de los niños hay que observarles de verdad y hay que escucharles de verdad. Y Jesús tiene la inquietud de manejarse en otros campos, y en este caso sobre la inteligencia emocional, y nos viene a contar una historia. Le gustan los cuentos y ha publicado un cuento hace tiempo atrás. ¿Y en qué consistía este cuento? Pues este cuento, que titulé La mejor versión de mí, no se refería a mi mejor versión, sino busqué que cada niño que leyera este cuento, o no tan niño, pues encontrara su mejor versión. Este cuento salió el año pasado, se hizo en el Colegio de la Milagrosa Córdoba, con el fin de que fuera un cuento solidario para que llegara a muchos niños. Y además, con su compra, pues se colaborara en algunas acciones sociales que llevamos a cabo aquí en Córdoba. Y ahora, el mes que viene, pues la editorial Cajón Desastre lo va a publicar y se podrá encontrar en muchos más sitios. ¿Qué objetivo tenía este cuento, Jesús? Pues tras 2 años trabajando de maestro COVID en el Colegio de la Milagrosa Córdoba, me di cuenta que los niños pues tenían muchas carencias emocionales. Los niños y los adultos, los profesores, los padres. Entonces yo pues pasaba mucho tiempo con ellos, quería ayudarles, quería que conocieran sus emociones, querían que olvidaran ese miedo que todos hemos tenido al virus y que vivieran pues de una forma más relajada y natural toda la situación que estábamos viviendo. Yo pensé que igual con una presentación, con una formación, pues podría conseguir este objetivo. Pero después un día se me ocurrió que para un niño la mejor forma de entender algo es a través de un cuento, ya que no se lo toma como que está estudiando o como que tiene que aprender algo, sino que está disfrutando. Y este cuento pues hace que mientras que los leamos, pues las emociones y los valores que llevan a cabo estos personajes, pues los interioricemos nosotros y veamos diferentes puntos de vista. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Cómo la defines? La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos o no de gestionar nuestras emociones. Para gestionar nuestras emociones, primero tenemos que conocerlas. Tenemos que saber cuáles son esas emociones, sobre todo los niños, que aún pues no saben muy bien por qué están tristes, por qué están contentos, por qué se enfadan. Y una vez que ya las conocemos, pues lo que tenemos que saber es cómo gestionarlas, por qué ha llegado esa emoción, cómo podemos evitarla, suavizarla o gestionarla para sacar un aprendizaje de ella. Uf, eso es difícil, ¿o no? Es muy, muy difícil. Yo llevo muchos años con estos temas, en los últimos años además formándome con profesionales, y es verdad que, como en otras muchas cosas, la teoría está muy clara, pero es en la práctica cuando realmente debemos de saber lo que tenemos que hacer. La inteligencia emocional, lo que a mí más me ha enseñado y lo que más quiero transmitir, es que no es hacer todo perfecto, caerle bien a todo el mundo, que a todo el mundo le guste lo que hagamos. Es que aprendamos a aceptar otras opiniones, a escuchar otras opiniones y gestionar todo eso que mueven, para que de cada error saquemos una lección y de que lo hagamos, de lo que hagamos bien, pues también obtengamos un aprendizaje. Oye, si nos movemos en términos egoicos, ¿ese ego es el enemigo de la inteligencia emocional? El ego tiene una doble cara. El ego nos permite dar ese empujón cuando nos falta valentía o cuando tenemos miedo, vergüenza, pero también hay que saber que ego es ese ego bueno que nos va a ayudar a dar el paso adelante, y también tenemos que conocer la sombra de ese ego, que es querer tener razón y querer estar en posesión de la razón siempre. Cuando hablamos sobre las razones o las cuestiones que podamos exponer a los demás cuando estamos en un diálogo, un debate o en alguna discusión, ¿cómo podemos llegar al entendimiento de quien nos escucha? Porque quien nos escucha, pues escuchará, y valga la redundancia, lo que estime oportuno según su propio entendimiento, no lo que yo le quiero transmitir. A lo mejor lo ve de un o por una palabra o frase, puede interpretarlo de la forma que la otra persona, el receptor, quiera, ¿no? Pues sí, lo primero que tenemos que hacer es entrar abiertos a que no tengo yo toda la razón, a que no estoy yo solo en posesión de la verdad, y a querer escuchar a esa persona. Porque muchas veces entablamos comunicaciones, diálogos y debates en los que yo pregunto algo, pero quiero escuchar una respuesta. Y si no tengo esa respuesta, me va a sentar mal, voy a protestar, voy a dejar de escuchar, y ya pues es donde suelen empezar las discusiones. Porque tú haces una previsión de que te va a responder de la manera que tú quieras para tú reafirmar tu exposición, ¿no? Cuando estamos hablando igual de esa sombra, de ese ego, pues igual yo creo que ya tengo razón, y entonces cuando entro a ese debate, a ese diálogo, yo como sé que tengo razón, lo que quiero es que me digan que tengo razón para reafirmar eso que estoy diciendo. Cuando yo pongo algo, tengo que estar abierto a otro punto de vista. Si lo hago abiertamente, como han hecho los invitados de la anterior parte del programa, pues todos podemos entendernos, podemos llegar a un acuerdo, yo puedo tener la posesión de la verdad y tú, en otro punto de vista, también tenés posesión de esa verdad. El profesor González decía que no estaba por el consenso, sino estaba por el disenso. ¿Cómo es eso? Pues bueno, cada opinión, digamos, hay que, como te comento, respetarla. Sí. Y tener una mente abierta, y dentro de esa comunicación, si realmente tenemos una escucha activa, es decir, si realmente estamos escuchando, en el progreso de esa conversación puede que nos cambie ese punto de vista, esa perspectiva. Cuando a lo mejor, seguramente tú vas a hacer alguna conferencia, ¿vas a conferencias también? Últimamente lo que estoy haciendo más es charlas de motivación. Ajá. Para empresas. Porque últimamente, pues, a lo mejor los trabajadores, por la situación que estamos viviendo, a lo mejor el salario es un poco más pequeño del que nos gustaría, las horas de trabajo son más. Es importante que los trabajadores pues tengan esa motivación y ese pedacito de inteligencia emocional para ver al cliente de otro punto de vista, para asimilar algunas de las actuaciones de los clientes que tienen que no son las mejores. Y, por ejemplo, otro día estuvimos aquí al ladito, en Bendita Locura, y estuvimos haciendo una charla ahí con ellos, y bueno, a ver cómo va el proceso para ver si realmente el equipo trabaja mejor y pone en práctica pues esas herramientas que aprendieron el otro día. Todos son esas charlas que van enfocadas en cómo gestionar una actitud. Esas charlas, sobre todo, como yo he trabajado muchísimos años en la hostelería, pues he tenido esas situaciones y esos problemas que tienen ellos. Entonces yo le pongo ejemplos reales de las situaciones por las que un camarero o una camarera pues se puede sacar de sus casillas, que normalmente es ante una falta de respeto o ante un volumen de trabajo superior al que realmente pues pueden abordar. Entonces lo que vemos es, vamos sintetizando y concretando esas situaciones para que no se explote. Pues mentalízate por la mañana de que puede que no tengas el día que tú quieres, de que vengan pocos clientes a la hora que tú quieras que vengan. Piensa que pueden venir dos meses al mismo tiempo. Piensa que tú no puedes hacer más de lo que realmente puedes hacer. Lo que sí está en tu mano es atenderles con una sonrisa, pues ser simpático y hacer tu trabajo pues de la mejor forma posible. Oye, eso nos arregla con un aumento de sueldo. Eso con un aumento de sueldo seguro que rebajaría muchas tensiones. Claro. Pero una vez que el aumento de sueldo ya cuentas con él, nos acostumbramos, lo damos por hecho de que ya lo tenemos y nos tienen que volver a aumentar el sueldo o rebajar la hora. Y una vez que nos acostumbramos a algo, pues siempre queremos más. Que algo que está bien, siempre, está bien, siempre y cuando eso no nos haga sentirnos mal y que salga esa versión de nosotros que nos gusta menos, más agresiva o más antipática. Porque claro, una circunstancia laboral está sometida a muchas situaciones, porque dependerá el jefe que esté a cargo, o mejor un responsable, o el dueño o el propietario de un negocio, quiere exigir que los trabajadores, bueno, funcionen muy bien, y a lo mejor el trato no es el más adecuado o estimulante para que este señor haga bien su trabajo. Efectivamente. Tendría que ser también al dueño, ¿no? O a los encargados, o no sé, o a los responsables. Debería ser para la charla es para todos. Uh-huh. Cuando me suelen contratar en estas charlas, pues los dueños también están, los encargados, los camareros y puede participar todo el personal, ¿eh? Todo el personal. ¿Por qué? Porque aquí nos movemos en diferentes escalones. Si yo tengo mi día preparado bien, vengo con mi mentalidad limpita, creativa, la autoestima muy alta y nada más llegar, mi encargado o mi jefe pues me habla mal, me pega una voz, me falta el respeto o me dice que mi compañero no va a venir y voy a estar solo yo para atender, por ejemplo, a toda la terraza, ahí ya se me puede cruzar el día. Entonces es muy importante que, aunque obviamente hay diferentes rangos dentro de esta experiencia laboral, pero está más que demostrado que si todo el mundo trabaja con un equipo y con una buena forma de ser, se van a conseguir mucho más objetivos. Y eso le repercute a todo el mundo de la misma forma. Y volviendo a los alumnos, cuando se explican las clases que tú realizas, al tener tantos niños con tantas capacidades de gestionar su entendimiento, cuesta mucho unificar esa comunicación para que todos entiendan más o menos lo mismo. Es difícil y por eso el proyecto avanzó del cuento a un plan del que hablaremos en otra ocasión, que es para que también los padres ayuden a los maestros en este proceso. Ya que si los niños tienen una forma de ser en clase, porque los maestros y las maestras les enseñamos así, pero después cuando van a casa ven todo lo contrario, se les permite mucho más, que es algo que está pasando hoy en día, que muchos padres no son padres, son amigos. Por lo tanto, tampoco tenemos que... ¿Eso es malo? Es malo cuando no hay límites. Dentro de la amistad, ya sea con un igual o con un niño o con un adulto, tiene que haber algún límite. Si se permite todo a un niño que todavía no tiene la total posesión de la verdad de lo que está bien o lo que está mal, es malo porque después cuando llegan a clase tú no le puedes decir a un niño que en su casa hay gritos y que le permiten gritar que no grite. No le puedes decir que esté sentado mientras que le explicamos la lesión cuando en su casa nace lo que quieren, porque hay padres que no están demostrando o no quieren demostrar esa autoridad, esa enseñanza en el proceso de formación, y lo que hacen es por ser un amigo más. Y para que el niño no se enfade y para que el niño no se sienta mal, le dan todo. ¿Una casa tiene que haber autoridad? En una casa tiene que haber autoridad. La autoridad no es un grito, no es lógicamente un golpe y no es lógicamente un castigo. La autoridad es simplemente llegar a acuerdos. Con los niños se puede llegar a acuerdos, lo que pasa es que no podemos dejarlo abiertamente. Venga, pues elige tú qué vamos a hacer. Es un niño, le tenemos que dar dos o tres ejemplos. Venga, pues hoy tenemos que ir a misa, por ejemplo. ¿Eso está en los cuentos? En el cuento, en algún capítulo, pues se habla un poquito de cómo se enseña de diferentes formas a dos niños, uh-huh, y cuál es el resultado de un niño y cuál es el resultado de otro. Oye, en el ejemplo que estabas poniendo, si el niño tiene que ir a misa, ¿tiene que ir a misa un niño? Un niño tiene que ir a misa si quiere ir a misa, pero es como si no cuando hablamos de bautizar o la comunión y decimos que vamos a darle a elegir. Yo no quiero bautizarlo para que elija. Bueno, si tú no lo bautizas, ya le estás empujando un poquito también hacia una elección. Entonces, bautizo un niño que todavía no tiene capacidad de respuesta, ahí tienen que elegir los padres y lo que decidan bien está. Pero ya en la comunión, por ejemplo, pues entonces habría que explicarle pues los diferentes caminos que hay, y entonces pues ya si le hemos ido explicando un poquito pues todo lo que es la religión y la capacidad de elección, pues entonces sí que podría elegir el niño si realmente quiere hacer la comunión o no, y habría que aceptarlo porque tanto para una opción u otra, después va a tener el niño tiempo de reacción. Porque los niños en general pueden estar o no bautizados, pueden hacer o no la comunión, y son tan niños como unos u otros, ¿no? Sí, por supuesto, la religión, tanto el que crea en ella como el que no, pues es una elección que está... Yo, por ejemplo, sí soy creyente, y a mí cuando alguien pues no quiere bautizar a sus niños, hacer la comunión, si a mí me preguntan, le doy mi opinión. Yo sí lo haría, y me gusta, vamos, estoy de acuerdo con ello. quien no quiere hacerlo, pues está bien, está en su libre elección, y para mí pues no son ni peores padres ni peores niños. En el proceso de, quizá al hablar de religión, pues un tema un poco más complejo, pero en el proceso de elección ese que hemos dado, si no es ir a misa, sino que es ir a jugar al parque, pues igual hay que decirle, iremos a jugar al parque una vez que tu cuarto esté recogido. Si tu cuarto no está recogido, no puedes disfrutar de ir al parque. Y así vamos acostumbrando al niño a un hábito, a una responsabilidad, que es que mantenga pues su zona ordenada y limpia, porque después en el colegio o a un sitio al que vaya va a tener que serlo así también. Y el niño puede ser testigo de Jehová, musulmán, mormón, cualquier cosa, ¿no?, de lo que los padres decían. Por supuesto, en religión, tengamos la religión que tengamos, ahí no va a entrar que seamos mejores o peores personas, y nuestras decisiones sean válidas o no sean válidas. Dentro de lo que cada uno elija ser, seguro que se puede participar en este proyecto, que al final, como dice el nombre del cuento, es hallar nuestra mejor versión, la mejor versión de mí, y para ello pues la religión no es ningún impedimento. Ajá. ¿En no tenerla tampoco? Y no tenerla tampoco. Ya. Los jóvenes hoy en día, pues bueno, tú trabajas con infantil, con primaria. ¿Los jóvenes también tienen acceso a los cuentos o participan en estos cuentos o están dentro del campo de tu acción con lo que tú estás llevando a cabo? Este cuento, que ahora yo estoy en un colegio de Sevilla, estoy en el Colegio San Agustín de Sevilla, y ya los niños conocen el cuento, han visto la versión animada que hay en YouTube, que la hizo un amigo mío, y en las horas de lectura pues practicamos con este cuento para que, como fue el objetivo inicial del proyecto, una vez que estás leyendo, vas interiorizando esos problemas, uh-huh, o esos valores, esas emociones. Pero este cuento está creado también por los niños, ya que en el colegio de La Milagrosa yo estaba en la clase de primero A, y los dibujos que hay aquí en el cuento, la mayoría son de esos niños. Y yo, cada vez que hago un proyecto, me gusta que los niños participen y me gusta que los niños formen parte de ese proyecto. ¿Y participan solo en dibujos o también escriben cosas? Ellos me pueden contar historias. Yo, como un cuento para niños, pues quiero que sean historias cercanas a los niños. Sí. Igual yo en mi mente hay algo que es espectacular, que tiene que quedar genial, y después se lo cuenta a un niño y se le queda la cara como la tiene, de que no entiende lo que está pasando. Yeah. Entonces yo, antes de publicar el cuento, se lo conté a los niños, le preguntaba a los niños cosas sobre el cuento, y eso que me devolvían los niños fueron redondeando el cuento. Por lo tanto, el cuento lo hemos escrito entre muchas personas. Entre ellos los niños, ¿no? Entre ellos los niños. Uh-huh. Eso de los padres cuando educan a sus hijos, y seguramente habrán muchos padres escuchando en estos momentos, tú hablabas sobre la autoridad. Esa autoridad, el mensaje que tiene que tener esa autoridad, ¿de qué forma tiene que ser? Pues mira, el problema, cuando yo hablo con muchos padres, por ejemplo, ellos me dicen: Jesús, es que no sabemos cómo hacerlo. Realmente tú, cuando eres padre, no sabes cómo hay que ser padre, no estás formado. Y por supuesto yo di por hecho de que cuando una educación no es la mejor para el niño, no se está haciendo con mala intención, se está haciendo por desconocimiento. Por lo tanto, yo también quiero, cuando el tiempo me lo permita, pues dar esos talleres de formación a los padres, para lo que yo veo que funciona con los niños en la clase. Pues si me funciona a mí, que soy una persona con 25 niños en la clase, imagino que le funcionará a uno o dos padres con uno o dos niños. Entonces, muchas veces no es que quieran ser malos padres, ni es que lo sean, tampoco por dejarle mucha libertad. Pero sí es verdad que estos padres que hoy en día pues permiten hacer tanto, después, cuando tú tienes la oportunidad de hablar con ellos, pues te dicen: es que no sé lo que hacer, estoy desesperado, hace lo que quiere. Y claro, ya es tarde. ¿Tú tienes hijos? Yo no tengo hijos. Ajá. Es un buen punto, ¿no? Porque no te ves condicionado en tu propia experiencia de lo que tú expones a los padres, de ponerlo en práctica contigo mismo, porque al no tenerlos, es decir, ¿cómo se ve eso? Yo a veces no sé cómo tratarlo, la verdad. Pues eso es algo, no tengo ni idea. Eso es algo que me dicen mucho. Me dicen, sí, pero si tú no tienes niños. Digo, yo no tengo hijos. Ahora mismo, pues de momento, pues no los tengo. Y bueno, eso no quería que me impidiera desde mi puesto, pues ayudar a aquellos padres que quisieran algún tipo de ayuda con herramientas. Sí, porque los niños son como hijos, ¿o no?

no sé, cuando uno mira las estrellas, al parecer son hermosas y, uh-huh. y hay mucho romanticismo al respecto. Sí. Y hay poetas, hay músicos, en fin, todo el mundo canta a las estrellas y al espacio. ¿Es un perfecto uh-huh. desconocido o no? ¿O conocemos más el espacio que la Tierra? Yo creo que cuando queremos conocer la realidad tenemos la tendencia a no mirar al espacio. Pero aquellos momentos en los que estamos un poquito más inseguros, un poquito más perdidos, en un poquito no sé qué, hay como más una tendencia a mirar hacia el cielo, ¿no? Viene como desde la antigüedad, ¿no? Yeah. ¿Cómo puedo saber lo que no sé, ¿no? Oye, que hablando contigo me invita a entregarme por entero a que me lleve donde tú quieras, ¿eh? Pues, a los espacios desconocidos, ¿no? A los espacios desconocidos, porque claro, si miramos a las estrellas, claro, ¿qué nos dicen la ciencia, no? Tenemos 70 sistrillones de estrellas, ¿sabes? Un 7 con 22 ceros detrás de estrellas, ¿no? Eso es inmenso, inmenso, inmenso. ¿Pero eso es infinito o no? ¿Infinito o ya está determinado que eso es esa cantidad? Bueno, se ha podido observar, como siempre, la ciencia está siempre sujeta a encontrar más objetos y la probabilidad es muy alta de que encontremos más cuerpos celestes, ¿no? Más estrellas. ¿Has dicho 7 y cuántos ceros? 22 ceros. O sea, tú imagínate que alguien que dice que estamos aquí en este mundo porque somos responsables, encargados, cuando salgamos de esta vida humana, seremos a lo mejor reyes o gobernantes de todo eso, es posible, pues son 7.000 millones de habitantes, es mucho menos de lo que hay esperando en las estrellas por ahí. ¿No? Claro, es ese juego que desde la astrología nos invita mucho a observar, ¿no? Como mirando las estrellas podemos ver nuestro propio universo, ¿no? Ay, qué curioso, o sea que mirando las estrellas puedo ver mi universo. ¿Y qué infinito es nuestro universo? El personal, el interior, eso, ¿no? El tuyo, eso es. Eso es, ostras. Y nos invita a no pensar de forma lineal o racional, esto ha ocurrido, la causa y el efecto, ¿no? Está ocurrido y esto va a suceder, sino a pensar de forma transversal, ¿no? Que algo está ocurriendo arriba, que a la vez está ocurriendo abajo y que forman, y que van en paralelo, ¿no? No van uno antes que otro, ¿no? Oye, y cuando alguien dice por ahí que lo que pasa arriba pasa abajo, dentro o uh-huh. fuera, ¿somos uh-huh. nosotros? Eso es, nosotros y lo que está dentro nuestro. O sea, no se queda solo con nosotros, sino que dentro nuestro también hay organismos o seres, ¿no? Podemos llamar a las células seres vivientes, ¿no? Sí, que claro. habitan en nuestro propio cuerpo, ¿no? Lo mismo para ellas, es lo mismo que para nosotros con referencia al universo, ¿no? Oye, me estás haciendo pensar mucho, ¿eh? Porque digo, imagínate que una célula piensa, oye, qué grande el universo este tío, ¿no? Pues ya, eso es. Ya es un poco gordito, pues entonces tengo un universo inmenso ahí. Sí. Pues, y no me deja espacio. No me deja claro, ¿no? ¿Ah? Oye, pero a ver, introducen un poquito en el tema porque al desconocerlo, yo estoy ávido de aprender, ¿qué nos cuentas? Gerardo. Sí, como estábamos hablando, ¿no? De alguna forma es como se trata un poco de conocer tu propio universo, ¿no? A través de la astrología. ¿Qué significa ver la astrología? Significa ver qué hay allí en el cielo, ¿no? Y qué objetos se mueven allí en el cielo, ¿no? Y de los objetos que se mueven, ¿a cuál vamos a dar importancia más a unos que a otros, ¿no? La astrología mira el sistema solar, básicamente, ¿no? Los objetos más significativos, ¿no? De lo que se mueve en el cielo serían los objetos del sistema solar, ¿no? Pues los planetas, ¿no? La luna, ¿no? El sol, ¿vale? Y más asteroides y demás, ¿vale? Pero digamos que lo primero observamos, bueno, estamos mirando al cielo y hay estrellas que parecen que no se mueven, pero hay objetos que parecen que se mueven, ¿no? Uh-huh. Qué curioso esos que se mueven, ¿no? Y de hecho se llaman planetas, es decir, objetos errantes, que es la etimología de la palabra planeta, ¿vale? Objeto errante. Objeto errante. O sea, se confunde, ojo, que se confunde. Un objeto que se confunde, que va en dirección contraria a donde va el cielo. Yo estoy como el toro aquel enamorado de la luna. Y estoy enamorado de la luna. No sé si soy lunático o qué, pero ahora que no me escucha mi mujer. Pues sí, a mí me encanta la luna y cuando está llena, no sé si es casualidad o no, pero me siento más potente. Sí, más potente, ¿verdad? Como es posible, que algo, ¿no?, se llena por dentro, ¿no? Es posible, ¿no? Desde la astrología vendría a reflejar eso, ¿no? Como las diferentes luces, ¿no?, que vamos viendo en el cielo, ¿no? La luna es la que más brilla por la noche, ¿no? Nos va reflejando como que esa cantidad de luz que vamos observando en el cielo tiene una cierta relación con cómo yo estoy por dentro en ese momento, ¿no? Como que hay una cierta sincronía, hay un cierto tiempo que se acomoda, ¿no?, entre lo que está afuera y lo que está dentro, ¿no? Al observar la luna llena, algo se llena por dentro mío, ¿no? La luna, desde el punto de vista astrológico, tendría que ver con las emociones y tengo más acceso a mi mundo emocional, a mi mundo interno, ¿no?, que vendría representado por la posición de la luna. Oye, y según esos estudios, ¿todo eso influye en todos los seres vivos? ¿Plantas, animales? El problema es la palabra influye. Porque como hemos dicho, el influir significa causa-efecto. Es decir, que haya algo que produce, hay algo que ha sucedido que va a producir un efecto. Eso lo podemos leer de esa manera, pero del lenguaje astrológico se trata más bien de que hay una sincronía. Algo que está pasando arriba tiene un reflejo con lo que está pasando abajo, ¿vale? Si yo tomo en cuenta abajo los animales, pues efectivamente podemos observar muchos fenómenos en la naturaleza de cómo los animales, sin saber cómo ni por qué, ante una determinada catástrofe, reaccionan de forma unánime y se van del lugar donde va a haber una catástrofe cuando todavía no está presente. Pero ya lo han sentido de forma sincrónica que algo está pasando ahí, ¿no? Oye, respecto a la luna, entonces, ¿es un espejo o realmente incide de algún modo en nosotros? Lo que sí sabemos, desde el punto de vista de la astrología, es que los ciclos lunares tienen mucho que ver con por ejemplo, con el tema de las mareas, ¿vale? Podemos observar las mareas está asociado al ciclo de la luna y también lo podemos observar en la agricultura, como podemos observar que en determinados momentos lo que plantamos crece con más fuerza o recogemos algo y es el momento adecuado porque resulta que está con más vigor. Digamos que sí observamos que cómo está posicionada la luna y en qué circunstancias se encuentra, sí que podemos observar en nuestra experiencia diaria de cómo eso está aconteciendo y cómo hay un cierto reflejo, ¿no? Está más creciendo, está menguando, está en su máximo esplendor o no se ve, ¿vale? En otros campos de la astrología, dentro de mi profunda ignorancia, ¿está la carta astral? Eso es. Uh-huh. ¿La carta astral qué sería? Yo saco una fotografía del cielo, ¿vale? Y de esa fotografía voy a tomar determinados elementos de ese cielo, determinados objetos de ese cielo. Voy a tomar importancia, por ejemplo, a dónde está Mercurio, a dónde está Marte, a dónde está el Sol, a dónde está la Luna, Saturno, Júpiter, ¿vale? O sea, cojo determinados objetos y digo, mira, saco una foto, mira, están posicionados en este lugar. Y digo, ¿en qué zona del espacio que estoy viendo están posicionados? Y desde el lugar donde yo lo estoy viendo, ¿qué es lo que más importancia tiene? ¿Vale? ¿Qué es lo que más remarca? Y eso sería lo que tienen que ver la zona del espacio donde se ve, llamaríamos los signos del zodiaco, que tienen mucho que ver con las estaciones. Es decir, Aries es el momento en el que el Sol empieza a coger más fuerza, ¿vale? Es decir, tenemos el momento en el que el día y la noche es igual, pero empieza a crecer más la fuerza del Sol que la fuerza, digamos, de la noche, ¿vale? La fuerza del Sol empieza a tener más potencia, se empieza a ver más vitalidad y vemos que efectivamente la naturaleza se muestra con más vigor en el momento en que el Sol empieza en el signo de Aries. En todas las tradiciones, los equinoccios y los solsticios han sido muy importantes. Equinoccios, es decir, cuando el Sol tiene más, empieza a tener más vigor en el equinoccio de primavera y cuando el equinoccio de otoño, cuando el Sol empieza a tener menos vigor, ¿vale? Uh-huh. Entonces podemos identificar claramente que en el otoño, efectivamente, vemos que la naturaleza se muestra decayendo un poquito, pues los árboles caen las hojas, lo que se fertiliza menos, digamos que es un momento en el que se da circunstancias que permiten, pues, acompañar para recoger determinada cosecha. ¿Me explico? Es muy determinante el estudio de astrología, porque hay algún, por ahí, un chileno queridísimo, por algún muchos astrólogos, Alejandro Jodorowsky, que tenía unas teorías muy interesantes en cuanto a la actitud humana, está relacionada precisamente con la influencia de los astros. Y por mucho que nos queramos quitar de eso, parece que tenemos una marca, ¿o no? Sí, desde lo que en el momento que tú partes de la base de que lo que está ocurriendo arriba es lo que está ocurriendo abajo, y como sabemos lo que va a ocurrir arriba, es decir, el movimiento de dónde va a estar el sol mañana, yo lo puedo saber. El movimiento de dónde va a estar dentro de 5 días, lo puedo saber. Lo mismo que de la luna, dónde va a estar. Como tenemos una capacidad de observar el movimiento de los objetos del cielo, podemos decir, entonces se va a significar o va a cobrar más importancia dentro de 5 días esto, ¿vale? Vale, ahora decir que va a cobrar más importancia dentro de 5 días, por ejemplo, ¿no? Dentro de poco va a ser un eclipse, ¿no? El día 8 hay un eclipse. Un eclipse de luna, es decir, la luna se va a ocultar. Va a ocurrir un fenómeno en el cielo que de repente en determinadas zonas del mundo la luna va a desaparecer cuando tendría que ser una luna llena. ¿Vale? Eso astrológicamente, astronómicamente lo sabemos. Y como estamos diciendo que lo que ocurre arriba es igual que lo que ocurre abajo, podemos intuir que en ese momento va a ser significativo para las personas esa circunstancia. Una circunstancia de oscuridad. Eso es, algo que se oscurece. ¿Vale? Y lo que observamos es en qué lugar se está oscureciendo, en qué lugar del cuerpo, de la esfera celeste se está oscureciendo eso, y desde ahí le damos el significado. ¿Vale? El astrólogo es mucho como un intérprete, por así decirlo, entre lo que hay arriba y lo que hay abajo, y para eso tiene que aprender un lenguaje que le permite identificar de qué, cómo habla el cielo, por decirlo de alguna manera, qué tipo de información te está dando el cielo y cómo esa información tú la codificas para darle un sentido propio. Yo no sé si la astrología se define de alguna manera las acciones de las personas a raíz de la influencia de los planetas. Sí, la astrología en la época de cuando se formalizó de forma más extensa, ¿no? Porque la astrología viene, todas las culturas han tenido un acercamiento astrológico, o sea, es decir, han mirado al cielo para determinar qué sucedía, ¿no? Cada una de una forma diferente. Pero digamos, la astrología occidental, la astrología tradicional, que podríamos decir, es un compendio de lo que ocurrió en el antiguo egipcio y lo que ocurrió en la antigua Mesopotamia. Ahí se observaron el fenómeno celeste de una determinada forma, ¿vale? Y la astrología helenística es la que cogió los elementos de un lado y de otro y los sintetizó en un cuerpo, por así decirlo, un cuerpo teórico, ¿vale? En la que decía, bueno, esto se trata de esto. En esa astrología helenística, como se basaba en el hermetismo, la filosofía que imperaba en aquel momento era el estoicismo. Entonces, el estoico, su misión fundamental es cumplir lo que tiene que ser, lo que está destinado a ser. Su mayor libertad es cumplir lo que yo estoy destinado a ser. Esa sería una filosofía estoica. ¿Vale? Entonces, esa astrología basada, la tradicional, digamos que tiene un enfoque más orientado a esa forma de entender lo que sucede en el cielo. Uf, me dejas así un poco descolocado. Descolocado, no. Lo siguiente. Sí, es apasionante, ¿eh? Es muy apasionante, es un mundo. Es aprender un lenguaje nuevo en el fondo. Oye, ¿y tú estás conectado... supongo con todos los planetas, son tus colegas, tus amigos, porque dicen que el estar en el espacio, el silencio, debe ser muy impresionante y da mucha paz. Y tu forma de expresión, tu forma de divulgar, tu forma de conversar con nosotros, me está dando esa sensación de estar en el espacio, porque tu expresión es muy relajante, muy invita a estar... colocado, un poco colocado. Yo no sé cómo va a seguir el programa, Pues vamos a seguir colocándonos, sí, de alguna manera en la que permitámonos hacer lo que tu programa está diseñado a hacer, ¿no? Sí. En vez de pensar que vamos a saber por dónde vamos a ir, vamos a pensar que no sabemos por dónde vamos a ir. Pero vamos a ir. Pero vamos a ir. Yendo. Vamos a caminar porque... Qué guapo. ¿Algo ha pasado, Javi? JJ. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho. Ah, es como que pensó que se había cortado. Me decías que sigamos, ¿no? Sí, vamos yendo. Eso es, porque no podemos dejar de caminar, ¿no? Y lo que quería decir, que a veces resulta complejo, el que cuando yo quiero pretender saber algo, ¿no? Estoy limitado por mi propio saber. Vale. Entonces, me gustaría que pudiéramos hablar de tal manera que no tendríamos por qué saber, ¿vale? Mi acercamiento con la astrología, que además, cuando hemos hecho una especie de reflejo antes, me remontaba en esos momentos, ¿no? Los años 90, ¿en qué situación yo me encontraba cuando llegué a pensar y llegué a observar el fenómeno del cielo y atraerme ese lo que la astrología representaba, ¿no? Me encontré con una filosofía, una forma de ver el mundo que se rompió por completo y que se basó en que yo, siguiendo mi discurso racional, ¿no?, sobre cómo funciona el mundo y cómo funciono yo, llegué a un punto en el que decía, no tiene coherencia mi propia mente, llega a un punto en que se anula a sí misma en su propio discurso, ¿no? La forma en que llegué a ello fue a través de un filósofo oriental, que es Krishnamurti, y que en siguiendo conversaciones que hacía con un físico y un biólogo y un psiquiatra, ¿no?, en ese diálogo entre ellos, reflexionaban directamente sobre lo que iba surgiendo, sobre las dudas que iban teniendo, pero sin intentar saber de antemano lo que iba a ocurrir y lo que cada uno sabía de eso, sino ponerse en disposición de no saber. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Lo que sí que tenemos que saber la hora. Se nos echa encima este ratito, se me ha ido volando, pero volando. Me he ido por las estrellas, por ahí me he ido yo. Tenemos que seguir hablando de estos temas, Gerardo, porque te agradezco muchísimo. Y vamos a seguir en ese no saber para aprender todo lo que venga de nuevo. Así que... seguimos en contacto y profundizaremos poquito a poco en los temas que hemos conversado, de lo que vamos a tratar a través de este espacio, y te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, Alex. Encantado de participar contigo. Un abrazo muy grande, amigo. Un abrazo muy grande. Gracias. Hasta ahora. Mi cuerpo, agua, mi sangre, aire. looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea, con Alex Castellano, en Paradigma Radio. Va pasando el tiempo volando, no sé si para usted le ocurre lo mismo, pero se lo aseguro que a mí parece que empecé hace 10 minutos el programa y hemos hablado con varios amigos y amigas que han podido estar por aquí. Bueno, en este caso amigos, ¿eh? Amigas no hemos tenido mucho, no, ninguna, ¿eh? Bueno, a ver si tenemos una, al final tenemos una, y aquí me está apuntando JJ. JJ es el técnico, ¿eh? Si suena algo mal, por favor, las quejas a este muchacho, que es el responsable de que esto suene bien. De momento suena bien, a pesar de la anterior conexión tuvimos un pequeño lapsus técnico, eso de los duendes. Vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, es un científico social, y yo le tomé mucho cariño, porque cuando le conocí era un diputado del Parlamento Andaluz, y estuvo 4 años ejerciendo esa función y después decidió volver a su trabajo, que debe ser muy apasionante, no lo sé, pero me lo imagino, y le agradecemos mucho que nos regale un poquito de su tiempo. David Moscoso, buenos días. Hola, buenos días, un placer compartir este tiempo con vosotros. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo se ve la política desde afuera? Pues igual de mal que desde dentro. Se ve igual de mal que desde dentro, pero bueno, la política es necesaria como otras muchas cosas de la vida para poder tomar decisiones en representación de la colectividad, decisiones importantes muchas veces que marcan el presente y el futuro de la gente, la oportunidad de poder vivir mejor o el perjuicio de vivir peor, ¿no? Claro. Pero eso, ¿tú crees que la población toma en cuenta, sabe que va a hacer tal o cual partido político que puede gobernar o no el lugar donde tú vives? Yo creo que es consciente de que tiene un papel fundamental y al mismo tiempo considero que muchas personas delegan en la clase política responsabilidades que desde la propia colectividad se pueden asumir. Organizada, con iniciativa colectiva, pero que por diversas razones no es fácil de articular, porque no es fácil de articular a las colectividades en la defensa de determinados intereses o en dar soluciones a determinados problemas. Es cierto que a veces se generan plataformas, se generan, alguna fórmula de agregación de personas y colectivos que luchan por un fin social, pero en general no tiene un desarrollo estable, ¿no? Sino que son para cosas puntuales, en momentos puntuales, y bueno, eso no permite que sea lo más eficiente posible. Pero sí es verdad que somos conscientes del papel de la política en nuestra vida, de alguna manera, pero quizás no sabemos relacionarnos bien con la política. Y eso, no sé de quién podrá ser responsabilidad, si de los propios partidos políticos, o que la sociedad se cansa de escuchar tantos mensajes que a lo mejor no son fiables? ¿Puede ser eso? Bueno, son distintos motivos. Cuando se institucionaliza la idea de que la participación política se plasma en ir a votar cada 4 años a unas elecciones y que hayan unos representantes políticos pues que toman decisiones por las personas, y lo limitamos a ello, pues probablemente cuando no se cumplen las expectativas generadas cuando se han elegido a esas personas y sobre la base de los continuos procesos electorales cada 4 años de todo tipo, municipales, autonómicas, generales, y la experiencia democrática, pues cuando no se resuelven los problemas de la gente, cuando no se logran pues que las promesas se cumplan y satisfagan las expectativas sociales, pues puede causar una desafección, ¿no?, hacia la política y hacia los asuntos públicos. Y al mismo tiempo, los partidos políticos en general no han sabido o no han querido propiciar todas las herramientas que es posible utilizar en democracia para implicar a la sociedad en que las tomas de decisiones sean directas desde la gente, es decir, lo que se entiende como democracia directa, claro, que es desde elegir a través de procesos de primaria abiertas, no porque esté inscrito ni afiliado a un partido político, sino abierto al público, a las personas que concurren a las propias elecciones en las convocatorias, hasta, oye, decidir a través de asambleas ciudadanas, a través de juicios ciudadanos, a través de referéndum, algunas de las medidas importantes que se han de adoptar en política para, bueno, pues dar respuesta a las demandas y soluciones a los problemas de la ciudadanía. Por ejemplo, ¿por qué cuando se privatizan servicios públicos no se lleva a referéndum social? Y si le plantea a usted, a la gente de a pie, como yo, como cualquier persona, oye, los pros y los contras de privatizar son estos. ¿Usted tiene un buen bolsillo para pagarse la sanidad o la educación de su hijo? Porque a lo mejor usted está pensando que con el rumrum que se crea perverso y premeditado en la demonización de los servicios públicos por la mala gestión, etcétera, pues lo mejor es optar por la privatización. Pero a lo mejor usted lo que no sabe, no ha leído la letra pequeña, es que a usted esto le va a limitar, porque si no tiene dinero, a lo mejor se va a morir. Se va a morir de cáncer, se va a morir de lo que fuere, porque no tiene recursos para afrontarlo. A lo mejor están jugando con su opinión y además el hecho de que no le permitan informarse adecuadamente y no le permitan tomar decisiones directamente como ciudadano está, digamos, impidiendo hacerle corresponsable a ustedes las propias decisiones que se toman. Lo mismo con los impuestos, ¿no? Los claro, debates que claro. hay de los impuestos en el último tiempo y otras muchas cosas. Porque en todo caso el hecho de que si un partido político quiere tomar una acción o presentar una posibilidad de corregir algo que no se esté haciendo bien, pues no recibe el apoyo de la ciudadanía porque no contó con ella para tomar una idea o llevar a cabo un proyecto. Si la población participara, diría, oiga, yo estoy presentando esto, pero aquí tenemos 3 millones de personas en la calle apoyándonos. Exacto. Sería eso, ¿no? Bueno, efectivamente, la cuestión es que es mucho más cómodo y además no es fácil mantener la implicación de la ciudadanía en la participación de las decisiones que se toman en beneficio o perjuicio de la colectividad cuando no hay una cultura. Cuando no hay una cultura, porque además un coste de oportunidad importante, bueno, pues que, por ejemplo, en el día a día hay muchas oportunidades de poner de manifiesto la implicación de las personas en asuntos incluso más próximos a los intereses de las personas, como puede ser una AMPA de un colegio. Una AMPA de un colegio donde madre y padre pues pueden tomar decisiones sobre el modelo educativo o sobre determinadas actividades que se organizan en el centro. Y bueno, pues al final van siempre las mismas personas. Hay otras muchas personas, sí, que escapan o que... Oye, fíjate, hasta en eso hay algunas diferencias, supongo, en cada una de las AMPAs, porque conozco de forma muy directa a un matrimonio que está trabajando en una AMPA de un colegio de aquí de Córdoba, y nos contaba que hay mucha diferencia de cuando ellos tomaron la responsabilidad en la actualidad, en que los padres participan mucho más, y eso se refleja en las actividades que se hacen, y sobre todo en la parte económica, que permiten hacer más acciones porque han conseguido que participen más los padres, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, porque claro, los padres participan. O sea, ¿qué es lo que motiva a que los padres participan? ¿Unas personas que están dirigiendo? Claro, por supuesto. Exacto. Esto es un buen ejemplo microsociológico, es decir, en un grupo pequeño donde se evidencia que cuando los equipos directivos de los centros educativos tienen la capacidad de dinamizar, de movilizar, de estimular la participación de madre y padre, se obtiene la implicación de estas familias, ¿no? Es decir, que influye que quienes tienen que tomar decisiones pueden propiciar más o pueden, digamos, anular la voluntad o el interés. Es como motivar al, claro, al exactamente, padres, ¿no? Exactamente. Que sientan partícipes. Exactamente. Bueno, pues mira, aquí hemos tenido experiencia en los años, en la primera década del 2000, con presupuestos participativos en varios ayuntamientos, con gobiernos progresistas, que lo implementaron y consiguieron movilizar a gente que quería expresar allí en qué quería dedicar una parte de los presupuestos del ayuntamiento al año siguiente, ¿no? Y bueno, había colectivos sociales, había asociaciones de empresarios, había asociaciones de culturales, deportivas, que bueno, pues se reunían, expresaban allí su opinión, sus necesidades, y la gente se sentía más representada, ¿no? Y hay países como Estados Unidos, pese a la debilidad de la democracia institucional en Estados Unidos, pero hay una parte poco conocida en España, que es la cantidad de referéndum que hay. Hay muchísimos referéndum, incluso en Italia también hay muchos referéndum, donde ante determinados cambios legislativos que son de peso, ante determinados inversiones públicas importantes, se hace un referéndum al conjunto de la ciudadanía para que dé su opinión al respecto, ¿no? Y hay experiencias puntuales, pero son siempre puntuales, incluso en ayuntamientos españoles hoy por hoy, donde se hacen juicios, o sea, jurados ciudadanos, donde se hacen asambleas deliberativas, donde bueno, se lleva a debate un determinado asunto, se toma nota de las posiciones sociales al respecto, se informa además desde un punto de vista técnico a las personas para que tengan conocimiento de la cuestión, y bueno, se toma nota sobre todo para que aquellas políticas que se tienen que implementar, medidas, órdenes, programas, etcétera, traten de nutrirse de la voluntad ciudadana, porque al final son los ciudadanos y las ciudadanas las que reciben estas políticas, las que bueno, serán beneficios. Claro, se benefician o se perjudican, o ¿no? Se perjudican, ¿no? Entonces, bueno, pero también hay una cuestión importante que tiene que ver con la información social. Oye, perdona que te haga un atraco, porque saltó a la palestra de la información David Moscoso por la denuncia que hubo sobre una corrupción que había, ¿no?, aquí en esta ciudad. Fue muy movido eso, ¿eh? Bueno, sí. Ahí lo que yo hice fue cumplir con mis obligaciones como representante público, como parlamentario andaluz, y creyéndome las obligaciones que me corresponden y que están establecidas en la legislación, pues yo recibida la denuncia de un colectivo de trabajadores y trabajadoras de una entidad, de una fundación de Córdoba, la ley de enjuiciamiento criminal obliga a la clase política que cuando se recibe una denuncia de esta naturaleza o de cualquier otra naturaleza penal... Ley de enjuiciamiento criminal. Sí, exacto. Esa ley exige a que cualquier diputado o diputada, cualquier representante público, cuando recibe de una persona o de un colectivo o de un agente social o de quien sea una información veraz de casos de corrupción como delitos de otra naturaleza de carácter administrativo penal, pues que tienen que llevarlo... ¿Es una obligación o es una posibilidad que tiene el diputado? No, es una obligación. ¿Obligación? Pero casi nadie la cumpla. Voy a decir casi nadie por quien haya por ahí que sí lo hace. Yeah. Y entonces yo cumplí con mi obligación, lo denuncié. ¿Y cómo quedó eso? Bueno, pues una sentencia de 30 años de cárcel. Que al final, se redujo, creo, a 2 años para evitar la cárcel, a cambio de que esta fundación asumiera responsabilidades subsidiaria económica y vía administrativa y vía de pues de pagar multas y demás. Y ya está, ¿no? Yo lo viví muy mal. En este caso, la justicia se comportó de una manera, entre comillas, justa con estas decisiones, ¿o no? Yo creo que fue... no creo que fuera una sentencia proporcionada, porque... me parece que fue el propio la fiscalía la que pidió la reducción de las penas. Uh-huh. Lo cual no es normal y además creo que cabía incriminar a... no voy a entrar ahí, sí, aunque me lo pidas, pero cabía incriminar a algún grupo político que estando en el gobierno había favorecido la circunstancia de que esta fundación se beneficiara de recursos públicos en una situación en la que demostró la justicia pues que tenía muchas dudas de haberse hecho de manera legal y con cierta fraudulencia. Uh-huh. Y luego además que cabía incluso una investigación política al respecto, como ocurrió con el caso de los ERE, con los casos de la ayuda a la formación y otras muchas cuestiones. Pero bueno, era un tema de menor entidad por menor cuantía, pero una práctica bastante generalizada en muchos municipios andaluces que se benefició de una actitud del mismo partido político que estaba en el gobierno, que está implicado en el caso de los ERE y la ayuda a la formación, pero en otros muchos casos pequeños, los pueblos, ¿no? Oye, no sé, a veces, no sé si ser determinista, pero ¿dónde está la política o los partidos políticos, si no todos, en general? Hay cosas raras, ¿eh? Bueno, sí, hay cosas raras. Manejos indebidos, que lo hacen a exprofeso, no es que se equivoquen, sino saben lo que están haciendo, ¿no? Bueno, yo creo que si hay cosas raras es porque no hay la suficiente transparencia en los partidos políticos. Claro, a eso me refiero. Sí. La suficiente fiscalización, que a lo mejor podría haber más fiscalización. Y bueno, pues probablemente quizás el mayor hándicap es que da la sensación de que muchas de las cosas... incluso delitos que ocurren en torno a la actividad política no concluyen judicialmente con una sentencia clara, firme, rotunda, que ejemplarizante, al menos, ¿no? Que de ejemplo de que no se puede hacer eso, ¿no? Sí. De todas formas, también la política es muy complicada, ¿eh? Yo he sido presidente, o sea, en contra de mi voluntad, he sido presidente de comunidad de vecinos. También es complicado, ¿no? Y es complicado porque al final te das cuenta que hay muchas cuestiones que no son lo que parecen, como cuando te señalan o te acusan de algo que no se corresponde a la verdad, y que algunas de las decisiones impopulares que adoptan algunos políticos, pues dependen de las normas, de las constricciones de las reglas de juego, y no de la voluntad de uno, ¿no? De la voluntad del propio político. Y sin embargo, claro, al final, a quien ve en la cara del representante público, ¿no? Claro. Incluso con buena actitud, con buena voluntad, incluso tomando una decisión que no es la que él desearía, pero tiene que tomarla porque para eso está ahí, y no siempre es fácil de explicar, ¿no? O sea, que lo digo por darle también el beneficio de la duda a quien está en el ámbito de la representación política, ¿no? Y mirando para el próximo año, poco cambio va a haber, ¿no? De cuál es la actitud de los partidos políticos relacionado con la participación de la ciudadanía en sus proyectos, en sus programas de gobierno, etcétera. No creo que haya cambio, ¿no? Bueno, yo creo que las personas de a pie tienen identificado a las formaciones políticas que están hoy en el arco parlamentario de la mayoría de los parlamentos españoles, y también en sus pueblos, en sus municipios, en sus ciudades. Y es verdad que hay un gran desasosiego entre un sector de la población que ya no sabe en quién creer, que cada vez que se acercan unas elecciones no sabe si va a votar, no saben a quién van a votar. Es lo que se dice en el ámbito de la politología, un voto volátil, porque hoy está aquí y hoy mañana está allí. Y también es un voto emocional, porque depende mucho de lo que le suscite una determinada persona o un determinado partido, y más las personas que los partidos, porque los partidos están todos muy desacreditados socialmente. Entonces, fíjate la campaña que hizo Moreno Bonilla en las últimas elecciones, ¿no? Que casi quitó el logo del PP. Lo quitó. Para decir... Un juego chiquitito que no se viera. Claro, para decir, me presento yo. Y el de Galicia, que ahora es el presidente del Partido Popular, igual. Lo quitó, literalmente. Feijóo igual, exactamente. No estaba. Estamos así porque como la gente ha dejado de creer en los partidos, pues ahora se intenta jugar con otro tipo de esquema, ¿no? Eso, vamos, tiene un planteamiento totalmente premeditado. Aquí hay politólogos detrás, diseñando todas lo que son las estrategias. Una vez que identifican cómo está compulsando la realidad social, pues lo que hacen es, muchas veces cuando se pregunta en la encuesta de Demoscopia y de opinión pública sobre los partidos políticos, o sea, el descrédito es absoluto, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad, la tendencia que se observa es que hacia un reagrupamiento del voto en los grandes partidos. Es decir, que esto que se había observado en estos años de atrás, de una atomización de la política, que se acababa el bipartidismo, pues parece que eso está en crisis, y la gente empieza a pensar que es más fácil que un partido con mayoría absoluta gobierne mejor, tome mejores decisiones, y que, bueno, los nuevos partidos que han ido surgiendo en los últimos 10-12 años en España, pues no le dan absoluta garantía. Fíjate que antes de ayer salió los resultados del último barómetro de opinión pública del CIS, y bueno, Vox se desinfla, ¿eh? Vox se desinfla porque ha perdido casi la mitad de los puntos que salía en barómetros anteriores, ¿no? Y en cambio esos votos van hacia el Partido Popular. Entonces aquí alguien ha hecho mal su trabajo, en este caso los nuevos movimientos de partidos que algunos han desaparecido como Ciudadanos, ¿no? Sí. ¿Han hecho mal el trabajo? ¿Cómo? Ciudadanos lo ha hecho mal porque los Ciudadanos se presentó la burbuja que había generado entre un sector de la derecha insatisfecho por todos los casos de corrupción del Partido Popular, que salieron a la luz pública, que fueron juzgados, que es la Gürtel, la Caja B del PP, el caso Pokémon, en fin, mil casos. Uh-huh. Y claro, se quería beneficiar de eso y lo que hizo fue decir somos la alternativa al PP. Nosotros además somos transversales, no tenemos ideología, sino que queremos hacer bien las cosas, pero nos nutrimos de estos sectores, ¿no? Claro, pero cuando tú, a la primera de cambio, empiezas a cogobernar con el PP, ese discurso te desacredita. Sí, fumina ya. Claro, porque tú dices, bueno, al final el votante de Ciudadanos dice, pero vamos a ver, si tú me dices que estás aquí para echar al PP, que son unos corruptos, que no sé qué, no sé cuánto, y después lo que hace es, en el primer momento, la primera oportunidad que tiene es gobernar con ellos, pues tú me has engañado, ¿no? Y es más, incluso gobernar con el apoyo de la extrema derecha, ¿no? De la extrema derecha de toda la vida. Entonces dice, tú de transversal no tienes nada. Entonces, bueno, pues es normal que cayera, totalmente normal, ¿no? Bueno, en un principio gobernaron aquí con los socialistas, ¿no? Sí. Sin tiempo, después con el PP y ahora desaparecen, ¿no? ¿La ciudadanía empieza a despertar sobre la política o sigue dormida? No, todo lo contrario. La ciudadanía está saturada de política. ¿No? Está saturada porque hay demasiada política en el ambiente. Antiguamente hacía política los partidos políticos. Incluso hacía política los colectivos sociales de muy diversa naturaleza. Pero hoy, en España, está haciendo política, y además política dura, la Iglesia Católica, los grupos ultracatólicos. Está haciendo política el Banco Central Español. Está haciendo política las entidades financieras. Está haciendo política la patronal. Es decir, hay una serie de sectores que están haciendo política. El mundo judicial. El mundo judicial. Están haciendo política porque están utilizando las herramientas que ellos tienen de comunicación social. En muchos casos, muchos de estos sectores a los que he aludido son propietarios de entidades financieras, son propietarios de medios de comunicación convencional, pues que generalistas que están utilizando para transmitir los intereses, no lo olvidemos, decía Tocqueville que a las personas no lo separa la idea, sino que lo separan los intereses suyos, como patronal, como entidad financiera. Fijaos la labor de lobby y de partido y de política que está ejerciendo ahora mismo la entidad financiera cuando le han puesto una tasa, ¿no? Sí. Vamos, como si ellos estuvieran ajenos a la vida, a la sociedad, a los ciudadanos, y considerasen que no tienen ninguna obligación de tener compromiso con la sociedad. Si la sociedad lo pasa mal, a ellos le importa un bledo. A la entidad financiera le importa un bledo. A la patronal le importa un bledo. Esas son la España de banderita que tenemos en nuestro país. Esa España que saca a pecho de la bandera y el himno, pero luego dice la gente, perdona la expresión, que se joda. Que se joda. Lo han dicho en el Parlamento. Sí, sí, ah. Exacto. Entonces, bueno, pues también que tome conciencia la gente. Mirad lo que ha hecho la extrema derecha nada más entrar en el gobierno. ¿Sabéis cuál es la primera medida que ha adoptado la extrema derecha nada más entrar en el gobierno de Italia? quitar el salario, la renta básica. Quitar la renta básica a aquellas familias que no tienen dónde agarrarse un clavo ardiendo, sí, y que encima lo han votado. Y que encima lo han votado. Porque dicen, porque dice la extrema derecha que toda esa gente es basura. Que toda esa gente que no tiene para comer es basura. Y que por tanto hay que quitarle el único sustento que tienen para comer. Que tomen nota la gente humilde que vota a la extrema derecha. A la gente humilde que además se está beneficiando de la renta básica, porque les puede pasar exactamente lo mismo. La extrema derecha en Francia piensa igual, o en Italia, que en España. Claro. David, sí, el que no tiene compasión con nosotros es el reloj. Sí, pues nada. Teníamos que hablar de temas sociológicos, pero lo vamos a hacer a partir de los próximos días, que puedas compartir con nosotros un ratito de radio. Y te agradezco mucho, ha sido muy rápido. Pues sí, la verdad que pasa muy rápido. Y bueno, espero que a los oyentes también, porque sería fantástico que así fuera, porque ya hemos pasado toda, casi se nos acaba el programa y usted todavía está ahí. Así que muchas gracias. Continúe, que nos queda muy poquito, por favor. No se vaya, no se vaya. Un abrazo. The Police y su famoso Every Breath You Take, cada vez que respiras. La letra de esta canción nadie o casi nadie puede dar realmente crédito a su significado. Puede poner los pelos de punta. Este tema no es amoroso como la inmensa mayoría creímos en un principio, y hasta el propio Sting, que compuso la canción tras el divorcio con su mujer, dijo que la letra le parecía siniestra y desagradable, pero aún así, ahí está. Every Breath You Take, o A Cada Respiro Tuyo, en español. No es más que una composición hecha desde el punto de vista de un acosador obsesivo y controlador. Así es. Y si no os lo creéis, volved a repasar bien su letra bajo este punto de vista después de haberme oído decir acosador y obsesivo. Estamos casi sin aliento, ¿eh? Se nos va la mañana volando, se nos pasan algunas cosas, pero lo que no podíamos olvidarnos es de nuestro compañero de fatiga, José Antonio Naz. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Oye, José Antonio, discúlpanos, que teníamos una hora prevista y hemos... el lapsus mental. No, nada, ya el único problema que puede haber es de no sé qué la cobertura, porque estoy en La Jara ahora. No, ese es un sitio maravilloso, además, ¿dónde estás? ¡Qué envidia! Me gustaría estar contigo ahí. Está la muy bien, pero digo que no sé si la cobertura irá bien. Bueno, queríamos hablar con José Antonio Naz, porque es el que trae el programa junto a Ana Baragaña de los Domingos Laicos. Y laicismo de Córdoba va

traemos al programa una sección de discos en los domingos de Paradigma, la Semana Política. Buenos días, amigas y amigos de los domingos de Paradigma. Dirán ustedes, ¿esto qué es, un déjà vu o qué será esto, no? Pero bueno, aquí me veo yo un domingo más aquí con ustedes y tal vez aquí hay un compañero nuevo que quiera estar con nosotros y charlar, aunque no sé si será al contrario. Gracias por invitarme a este programa de domingo, muchas gracias, estamos en un domingo, domingos de Paradigma, así que gracias por invitarme a este programa. ¿Qué tenéis para hoy? Pues mira, como siempre, tenemos un gran magazine para las mañanas de los domingos, para entretener a todos nuestros amigos y nuestras amigas. Tenemos economía, tenemos política, tenemos literatura, tenemos una sorprendente clase de química, tenemos música dedicada y sobre todo nuestro empezar, como no, con una radio de otro tiempo y la editorial, con las noticias más frescas que han ocurrido en las semanas anteriores, lógicamente. Eso es lo que pasa los domingos, no se equivoquen, no. Hemos querido gastar una broma. Estamos en este programa de No Tengo Ni Idea, que es sábado, no es domingo. No sé, no, igual alguno la pillaba despistado y pensaba que era domingo. No, que estamos en sábado, ¿eh? Y aparte del programa de tener tantos contenidos, también tenemos aquí tarjeta amarilla. La roja no se la vamos a enseñar, pero la amarilla sí. Por venir tarde a José Manuel Matencia. ¿Qué tal, José Manuel? Hola, buenos días, ¿qué tal? Eso reloj va mal, ¿eh? Yo pido disculpas a ti. Pero muchas, ¿eh? Muchas. A ti y a los oyentes, pero ha sido una cosa inesperada y la verdad es que no lo he podido evitar, ¿no? Entonces, bueno, y además con gusto porque está con un amigo que tenía que verlo. Pero estaba pendiente tu amigo. ¿Y el amigo oyente es qué? No. Sí, yo tengo en cuenta, pero bueno, las cosas pasan. Una cosa que lo importante quería... es tener amigos. Sí. Él tiene amigos, hasta las farolas son sus amigas. Ale, esto es que sí, me consta. Una cosa que me parece a mí que se le ha olvidado a María del Mar es que hemos recibido una carta para leer mañana en el programa, una carta desde Alemania. Que no, una carta preciosa donde hay. No quieres desvelar nada, pero te has metido en un charco que ahora te va a manchar de barro. pero yo le invito a tu oyente que mañana pongan la radio en los domingos de Paradigma, porque es una cosa muy bonita, por lo menos a nosotros nos ha sorprendido mucho y nos ha gustado también. Desde Alemania, ¿eh? Desde Alemania. Fíjate. Bueno, pues... Wilfred. Nuestro amigo Wilfred. Ah, Wilfred. Bueno, queríamos contarles a ustedes, amigos oyentes que escuchan los sábados, que también hay otros programas en nuestra emisora. Y por eso queríamos tener el placer de invitar a nuestros compañeros María Almar y José Manuel, que hacen los programas de los domingos durante 3 horas. Por lo tanto, le invitamos también para que si mañana se despierta a la misma hora que se despertó hoy, sintonizó Paradigma con nuestro programa No Tengo Ni Idea, pues mañana tendrá otro que se llama Los Domingos de Paradigma. ¿Cuánto tiempo llevas? Ya lleváis con el programa bastante tiempo, ¿no? Pues yo creo que fue a finales de octubre del 19, ¿no? ¿Del 19? Sí, antes de la pandemia. ¿Antes de la pandemia fue? Sí, yo creo que fue septiembre, octubre, no lo recuerdo bien, muy mal por mi parte, pero fue unos meses antes de la pandemia, fue a finales de año del 19, ¿o fue antes? Fue en verano. Yo quisiera... Fue en verano. Desde el 19, ya llevamos la tira. Yo quisiera decirle a los oyentes que quienes estamos aquí en la radio no somos profesionales de la comunicación, no somos periodistas. Somos sencillamente... atrevidos, que nos gusta la comunicación, nos gusta conversar, nos gusta hablar, nos gusta compartir con quienes quieran escucharnos y eso es importantísimo porque al menos nos sentimos a gustito haciendo lo que hacemos, ¿no? Cierto, aquí no somos profesionales. ¿Cómo descubriste tú la radio? ¿Cómo te trajo este hombre aquí? A ver, José Manuel y yo tenemos una relación... ¿Me acerco? No. Está bien. Estamos en directo. A ver, ¿qué ocurre aquí? Señores y señoras, no tengo ni idea. 12 de julio. 20. ¡Ay! Que no ha venido el técnico a decirnos. Sí. Bueno, pues en julio del 19. llevamos toda esta trayectoria, que cómo llego yo aquí, ¿no? Sí, ¿cómo llegaste a la radio? Porque tú te gustaba la radio, habías hecho algún pinito por ahí, ¿o no? No, mira, me puedo transponer. Cuando yo era pequeña, bueno, a mí siempre me ha gustado los micrófonos más que comes caliente, ¿sabes? Porque siempre he estado dispuesta en las fiestas de colegio, en el trabajo, en las fiestas que tenemos de aniversario. A mí me daban un micrófono y yo estaba más contenta que una niña chica. Después también he sido, soy una persona muy extrovertida y bueno, y todo eso mezclado con que conozco a José Manuel de toda la vida, porque muy cercano a mi familia, pues él tenía esta idea, me la propuso a raíz de que nos conocimos en los grupos de memoria histórica, y entonces pues de ir de una batalla a otra, ¿no? Pues sorpresivamente él decidió lanzarse a hacer este proyecto de radio y bueno, y quiso contar conmigo. Yo estoy aquí aprendiendo siempre con él y para entretener a la opinión pública, ¿no? A los amigos y a las amigas que dedican su tiempo y comparten su tiempo con nosotros, ¿no? Con esta inquietud. Y llego ahí, pues yo un poco, me temblaron un poco las canillas, ¿no? Al principio digo, José Manuel, esto no puede ser, porque esto ya es una cosa seria, ¿no? Es una radio, es vertir una opinión, ¿no? Pero bueno, me pareció a la misma vez una locura y a la misma vez pues un proyecto maravilloso que no podía dejar de decir que sí. Y a Matencio, que le tiembla la oreja. Bueno, la oreja. A mí me tiembla todo. Yo cuando me pongo delante de mí, antes de ponerme, ya estoy temblando. Y digo, María del Mar tiene que estar aquí porque si no, yo no puedo seguir. Y ella es la que me tranquiliza un poco. Porque sé que en cualquier tema ella está al quite. Pero yo quería decir una cosa sobre María del Mar. Nos conocemos de mucho tiempo, pero cuando yo presenté un libro de poemas en Posada, no sé por qué, yo a ella también la invité a que leyera algún poema. Yo cuando vi cómo ella leía, yo digo, cualquier cosa que yo haga, está María del Mar conmigo, y eso fue muy atrevido por su parte. Yo también voy a ser atrevido, voy a abrir un cuento que nos dejó esta mañana nuestro invitado y que me gustaría que leyeras un trocito de un cuento. Vale. De esto, o sea, elige el que tú creas conveniente, un de Jesús Cala Yélamo. Sí. La mejor versión de mí. Eso es. Vamos ya me a parece ver. El título maravilloso. Bueno, pues vamos a esto está en directo, amigos oyentes. Claro, nosotros sí. Empezamos en directo también. Sí. De repente llegó el día en el que tenían que decidir qué iban a estudiar. Paul lo tenía claro, un ciclo de deporte, por su parte. Mila quería medicina, puesto que le gustaba, pero hubiera preferido dedicarse solo al piano. Sin embargo, sus padres no la dejaron decidir y piano lo haría en su tiempo libre. ¿Cómo lee, eh? ¿Cómo lee? ¿Ves? ¿Cómo lee? Muy bien. Es una maravilla escucharla a María del Mar. Es una maravilla. Es la radio de otra manera. Porque ella te transporta a un mundo que todos, en el que todos queremos estar. Y eso es lo que hace cuando lee. Tú entras a la lectura a través de su voz. Es una maravilla. Oye, José Manuel, ¿por qué este programa? ¿Cómo fue que nació la idea de poder hacer un programa de 3 horas los domingos? El que una locura. Yo, el que esté yo en Paradigma, la culpa la tienes tú. Anda. Buscabas culpable, Ale. Una culpa satisfactoria. Porque sí, ¿no? Yo recuerdo que tú me invitaste a algo, no sé si... Sí, más de alguna vez, sí. Entonces, yo vine aquí y tú me dijiste, dice, ¿tú qué tienes que llamas la atención, como que tienes tenía mucha empatía, ¿no? Digo, ¿dónde, bueno, gente? Bueno, ¿dónde gente? Dice María del Mar. Y me dijiste, bueno, ¿y por qué no hacer? Total, que hicimos algo de memoria, sí. Unos programas, pero aquella cuestión a mí no me sobrepasaba, pero no era lo que yo quería exactamente. No era lo que yo quería. Pasó el tiempo y seguimos viéndonos ya como amigos, porque yo cuando hablo de Alex digo que es mi amigo. Ayer mismo alguien me... Ah, sí, ahora te lo cuento. Y, y, Y bueno, pues alguien me propuso de Paradigma que por qué no hacía un programa. Y bueno, pues primeramente la estructura del programa ha sido siempre la misma. Lo que pasa es que primeramente el programa duró una hora, luego duró dos horas y ahora dura tres horas el programa. No queremos cansar a nuestros oyentes, pero es verdad que tenemos un abanico muy importante de temas que además creemos que teniendo a nuestra disposición Paradigma es necesario abordarlos, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Nosotros aquí también comenzábamos el programa, estructurar el programa por el mes de enero, febrero de este año y pensamos hacer dos horas. Y al final hemos tenido que hacer tres porque hay mucha gente que participa, claro. Cosa que les agradezco, pero de todo corazón, porque la comunicación en una emisora que es abierta, una emisora que es de la ciudadanía, precisamente quiere que la ciudadanía esté presente en este recinto, en este estudio, Félix Ortega, para que cada uno y cada una de vosotros, podáis contar lo que os apetezca y sobre todo temas que podáis sentir desde el alma para compartir con todos los oyentes, que esa es la idea primigenia de todo esto, ¿no? El servicio a la población. Cuando se completa un programa y ves que te quedas corto, ¿con qué pasa? Porque me pasa a mí, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues no sé, nosotros, la verdad que nos pasa todo lo contrario. Verás, este último se nos va a quedar un pelín cortito, ¿no? Porque digamos que una de las tres patas de este programa, que es nuestro querido amigo Alfonso, pues ahora mismo pues está, digamos, lo tenemos, ¿cómo se dice? De permiso, ¿no? Está lesionado, está lesionado. Entonces, pero normalmente, Ale, es verdad que nosotros tenemos tanto material que tenemos que estar y que tenemos que ir recortando. Dosificándolo, ¿no? Sí, sí, tanto es así que la sección de discos dedicados, yo siempre tengo una pelea y una batalla abierta, siempre con José Manuel, porque a él le gusta cortar la música. Y yo siempre le digo, mira, yo tengo un trauma desde que era chica. Que era que yo pedía canciones a EAJ24, que está aquí enfrente, y me daba mucho coraje que la canción que yo pedía de pequeña me la cortaran. Y entonces digo, pues no, o sea, que no tenemos que cortar las secciones. Y muchas veces, pues tenemos que hacerlo, porque tenemos tanto material que ya decimos que nos vamos a poner demasiado cansados con más de tres horas, ¿no? Pues la gente ya tendrá también que hacer otras cosas. Pero precisamente esa pregunta ha venido bien, porque este domingo sí nos vamos a quedar un poquito cortos de material, como estamos cortos. Por lo tanto, pondréis más música y todos los temas completos. ¿Qué va? No vamos a poner más música porque tenemos secciones muy bien marcadas con un, bueno, más o menos con un tiempecito cada una. Y bueno, para que sea sobre todo un programa dinámico y que la gente encuentre en él, pues yo qué sé, como un arco iris, ¿no? Pues que haya mucho de todo y que sea dinámico y que sea entretenido y que la gente, lo que intentamos es que la gente aprenda y que no se aburra y que se divierta. Y como tú bien has dicho, no somos profesionales, ¿no? Pero es verdad que nosotros ponemos, como tú, toda la carne en el asador para poder hacer esta radio grande, porque es muy importante la participación que tenemos nosotros dentro de aquí y el poder compartir todas nuestras inquietudes y que la gente nos escuche. Y a la misma vez que la gente nos escuche y que quiera participar de este sueño tan bonito. Eso es bueno, eso es buenísimo. Que es la radio. A mí me tienes que cortar porque yo charlo como los codos. A mí me ha sorprendido que la gente se haya sumado a este proyecto. Personas que no estaban vinculadas ni con los grupos más próximos, sino hemos ido descubriendo personas que hacen muchísimas actividades fuera de nuestro círculo habitual, porque sí. Había que romper de alguna manera ese círculo que nos encontramos siempre. Por lo tanto, que nuestros invitados son muy diversos y estoy muy agradecido porque aprendo con ellos muchísimo. Y sobre todo porque hablamos desde el corazón, no hablamos desde la erudición ni el profundo conocimiento de las cosas, sino que hablamos lo que queramos hablar, de los temas que nos gusta hablar y ya está. Matencio, ¿mucho rato, mucho tiempo más con el programa? ¿Muchos años más? Hombre, pues lo que dé de sí, yo ya no doy mucho más de sí, pero todo lo que dé. Y además yo lo que sí estoy pensando en que el futuro puede estar ya asentado con estando María del Mar, estando Manuel Mora, tenemos a Pepe Moreno, tenemos a Loli Portero, tenemos a Alfonso Pastrana, que todos son gente que con una gran capacidad, con un son gente, digamos, del mundo intelectual que hemos traído aquí a la radio. Y eso, primeramente, tenemos un catedrático de lengua que nos escribe toda la semana una crónica o un tema, él hablando de un tema. Este domingo, que mañana, hablará sobre la lengua. Él es un erudito en lengua, ha escrito muchísimos libros. Es decir, que para esto creo que no sirvo, he procurado rodearme de gente que sirve, de gente que vale. Oye, en todo caso, por difusión no queda el programa, ¿eh? ¿Cómo? Por difusión no queda. No. Bueno, yo procuro que llegue, hombre, que llegue a todos mis amigos. Empieza el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, todo. Ya, es que es fantástico. Tienes una paciencia tremenda para hacer todo ese trabajo, que debe ser muy duro, ¿eh? Bueno, pues sí que lo es. Yo creo que debe ser muy duro, no lo sé. Bueno, procuramos. Hombre, yo lo que he procurado es, de todos los amigos que salen, que tengo, que nos relacionamos con ellos a través de la radio, por cualquier... Yo le digo, mira, a ti no te importa estar en el grupo donde yo mando la información. Antes era mucho de la asociación, ahora es más de la radio, ¿no? Eso pero, es lo que hago, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a contar una cosa. Esta mañana, JJ, como a veces es muy divertido, entre comillas, muy divertido el niño, pues me dio con un rollo de papel, así, un rollo gordo así de papel, y me dio la cabeza, casi me mata. Digo, ¿esto qué es? ¿Un arma de destrucción masiva? Y dice, no, son los guiones del programa del domingo de Paradigma, porque todos escriben un tocho de cosas, unos y otros, y resulta que son al menos 255 páginas de cada domingo y que ellos guionizan el programa. Así que un trabajo enorme. Os felicito por ese trabajo. Aliento a que sigamos en esta causa tan, tan hermosa que es la radio, y que podamos compartir estos ratitos así como los de hoy en otras ocasiones. Bueno, yo quería decir un poco que... Vete despidiendo porque ya es tarde. Sí, es un momento nada más. Y es hablar un poco de los técnicos, que tenemos unos técnicos extraordinarios que hacen que llegue la voz a todos nuestros amigos, a todos nuestros escuchantes, ¿no? Sí. Y yo lo agradezco a Javi, que era un pipiolo cuando empezamos y ya es un muchacho que está en la universidad. No, pero perdona. Es que cuando Javi empezó tenía 12 años y empezaron en un programa en Radio Dignidad, en el Centro Social Rey Heredia, en que todos los que hacían el programa eran de 12 años, todos. Madre y quienes venían de invitados, que en una ocasión vino... un portavoz de la Policía Nacional, se quedó sorprendido de cómo eran tres niños de 12 años y había una niña de 9, me parece que era de 9, que también participaba en el programa, ¿eh? Haciendo preguntas y hablando de cualquier tema que ahí se tratase. Y empezó así Javi, y ya lleva una experiencia enorme y creo que es el alma fundamental del sonido de la radio aquí en nuestra emisora. Y se dotan de ese conocimiento todos los compañeros técnicos que vienen, porque les tiene que instruir JJ. Así que un agradecimiento enorme a JJ. María Mar, pues muchas gracias. Gracias a ti, Ale, de verdad. Y nos gusta que nos guste la radio, ¿verdad? Eso es maravilloso. Eso nos gusta a todos. Gracias. Y a los amigos oyentes le agradecemos que nos hayan acompañado este sábado, ¿eh? En fin, espero que les haya agradado y lo hayan pasado bien como nos lo hemos pasado nosotros.